el trabajo de todos los otros que cumplen una gran labor dentro de esa institución, que es el Gobierno Regional de Los Lagos. Nosotros creemos que es un atentado a la confianza ciudadana el inventar cometidos funcionarios truchos, cobrar viáticos que constituyen un fraude al fisco cuando no se realizan, y desde ese punto de vista, repito, independiente que algunas autoridades pretendan bajarle el perfil y pretendan decir que las cifras son menores, aquí estamos hablando de una situación que pudiese escalar mucho más si se investigan el 100% de los cometidos funcionarios de los últimos 4 años. Y eso es lo que voy a hacer como parlamentario. Si el intendente de la región, como lo ha dicho ya, no va a presentar los antecedentes al Ministerio Público, solo lo hará la Contraloría, este parlamentario en su rol fiscalizador los va a presentar al Ministerio Público como corresponde para que se investigue penalmente estos graves hechos que son atentatorios contra la probidad administrativa. Cabe señalar que en un comunicado anterior estableció que acá se inventaban cometidos funcionarios, pedían viáticos por una semana en terreno e iban 2 días. A través de los aparatos GPS instalados en los vehículos estatales habrían sido descubiertos, dijo en la ocasión el diputado Fidel Espinosa. El municipio de Puyehue, encabezado por la alcaldesa recientemente asumida Jimena Núñez, anunció acciones judiciales contra el médico tratante tras el fallo que dicta la Corte de Apelaciones de Valdivia, la cual ordena a pagar al municipio de Puyehue y al Servicio de Salud de Osorno la suma de 30 millones de pesos por fallo unánime de la segunda sala del Tribunal de Alzada. Jimena Núñez señaló que siempre instruyó al personal médico derivar los pacientes a Osorno, debido a que en la fecha de los hechos solo era un consultorio el centro asistencial de urgencia aludido, sin contar con la tecnología necesaria para dar un diagnóstico responsable. Lamentablemente la administración, y esto no es por tirarse la pelota, esta demanda se hizo en la administración pasada. La abogada que tenían aquí se declaró incompetente, sabiendo en conocimiento del exalcalde, pero acá, ¿no es cierto?, el municipio va también a entablar acciones legales contra el médico tratante de este paciente, porque nadie quiere que se muera alguien, todo lo contrario, nosotros estamos para atender los casos, sobre todo los casos de las familias con escasos recursos, los problemas que llegan de urgencia. Oficialmente, hasta el momento no nos hemos enterado de ese fallo, solamente a través de un medio de comunicación. Bueno, nosotros lamentamos mucho, ¿no es cierto?, que haya ocurrido esto, por eso que yo siempre, mire, teniendo familiar médico también, y sobre todo en consultorios chicos, donde tú no tienes escáner, donde no tienes las herramientas de diagnóstico preciso, lo importante es que si hay alguien con un problema así, que se derive directamente a Osorno. La Corte de Apelaciones de Valdivia rechazó el recurso de protección interpuesto por el alcalde de San Pablo, Juan Carlos Soto Caucau, en contra del jefe comunal saliente, Omar Alvarado Agüero, por haber iniciado concursos públicos en noviembre pasado para llenar 2 cargos vacantes de la planta municipal. En fallo unánime, la primera sala del Tribunal de Alzada, integrada por los ministros Juan Ignacio Correa, Darío Carreta y Marce Undurraga, desestimó el recurso de protección al establecer que el acto impugnado no es ilegal ni arbitrario. Seguimos en el ámbito judicial. La Corte de Apelaciones de Valdivia acogió el recurso de nulidad interpuesto en contra de la sentencia dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Osorno, que rechazó la demanda por despido injustificado y el cobro de prestaciones laborales presentadas por Carlos Mauricio Puelles Ávila en contra de Farmacias Ahumada, en la que se desempeñaba desde el año 2006 como químico farmacéutico en la ciudad de Osorno, que lo desvinculó argumentando un incumplimiento grave al contrato al asumir Puelles Ávila la dirección técnica de la farmacia municipal de la comuna de San Pablo. En fallo unánime, la segunda sala del Tribunal de Alzada, integrada por las ministras Rubí Alvear, Loreto Codou y la fiscal judicial María Eliana del Río, acogió el pasado 23 de diciembre el recurso de nulidad presentado por la parte demandante, dictando sentencia de reemplazo que ordena a Farmacias Ahumada a pagar una indemnización que supera los 32 millones de pesos, además de reajustes e intereses y además las costas de la causa. A eso de las 13:30 horas de este jueves 5 de enero, se registró un llamado de incendio en el campamento Porvenir de la ciudad de Osorno. Al lugar concurrió personal de bomberos de la 2ª, 4ª y 8ª compañías y, por causas que se investigan, 2 mejoras resultaron con daños totales en su estructura, dejando a dos familias damnificadas. Cabe señalar que una de las viviendas era habitada por la señora Valeria Alejandra Gómez Vidal junto a sus tres hijas, las cuales al momento del incendio no se encontraban en su hogar. El incendio es materia de investigación por las entidades pertinentes del caso para dar con las causas basales del siniestro. Cabe señalar que hechos similares se han registrado en las últimas semanas en campamentos del sector de Ragüe Alto de la ciudad de Osorno. Cambiamos el ámbito policial. Personal Viro, Brigada Investigadora de Robos de la PDI de Osorno, en coordinación con el Ministerio Público, detuvieron a un hombre y a una mujer al interior de un domicilio de población Montesinos, los cuales mantenían en su poder un revólver calibre .22 corto y una pistola calibre .32, además de tres cartuchos calibre .12. El fiscal del caso dispuso que la mujer fuera apercibida conforme al artículo 26 del Código Procesal Penal. En tanto, el varón fue puesto a disposición del juzgado de garantía de Osorno para la respectiva audiencia de control de la detención y formalización de cargos. La detención de la pareja se realizó la tarde de este martes 3 de enero. Carabineros de Lago Ranco recepcionó una denuncia por ataque sexual en contra de una mujer, quien sostuvo que mientras dormía con sus dos hijas menores de edad, un sujeto ingresó a su vivienda por una ventana que se mantenía cubierta con plástico y ya en su interior se abalanzó sobre ella realizándole tocaciones de carácter sexual. Mayores detalles con Cristian Pesque desde Río Bueno. Conversa con el mayor de la cuarta comisaría de Carabineros de Río Bueno, Jaime Villegas. Comisario, coméntenos de un detenido por el delito de abuso sexual en Lago Ranco, por favor. Sí, bueno, el día de ayer en la madrugada, una persona que habita en el sector rural de Pitriuco, específicamente en la comuna de Lago Ranco, mientras se mantenía en compañía de sus dos hijas menores en su habitación, alrededor de las 3 de la mañana ingresa una persona adulta, mayor de edad, masculina, a través de una ventana que se encontraba sin su vidrio, únicamente tapada, digamos, con un plástico, por lo tanto era fácil el desprender de su base este material. Ingresa a la cama donde se encontraba la mujer y lamentablemente abusa con tocaciones a ella. Esta persona al huir deja algún tipo de rastro o huella, específicamente una marca de su zapato en la sábana. Fue así que Carabinero levanta esta huella y se da con, afortunadamente, el día de hoy con el paradero del imputado, el cual fue detenido en el interior de su domicilio y puesto el día de hoy a la audiencia de control de detención, donde se le imputaron cargos por el delito de violación. Eso fue el procedimiento que usted se mencionó. Muchas gracias, mayor, muy amable. Bien, listo, hasta luego. Por último, cabe señalar que la huella dejada en la sábana coincidió con el calzado del imputado, quien reconocería el hecho, por lo que tras su captura fue presentado al control de la detención y en un juicio abreviado quedó en prisión por 300 días por intento de violación. Un adolescente de 15 años fue detenido por carabineros en calidad de imputado por homicidio frustrado. Esto luego que un joven de 16 años resultara herido con un disparo, debiendo ser atendido en urgencia del Hospital Base de Osorno. Según lo recabado, carabineros de la Tercera Comisaría de Osorno tomaron conocimiento del hecho y junto a personal CIP y en coordinación con el fiscal de turno, se dieron a la tarea de dar con el autor de la agresión, el que fue detenido la tarde de este miércoles 4 de enero al interior de un domicilio de calle Los Niches del sector de Ragüe Alto, el que mantenía en su poder un cartucho calibre 7.62, dos vainas calibre .22 y una funda para arma de fuego. En tanto, la víctima habría resultado con impacto de proyectil en glúteo sin salida, de menor gravedad, por lo que luego de ser atendido fue derivado a su domicilio para su recuperación. El agresor, por su parte, presentado al control de la detención en el juzgado de garantía de Osorno este jueves 5 de enero. Tras la alerta decretada por la Seremi de Salud, que da cuenta de la presencia de la fragata portuguesa en el litoral de San Juan de la Costa, el alcalde de la comuna, Bernardo Candia, hizo un llamado a los turistas a no sobrealarmarse por este fenómeno.